36 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con un apunte más de actualidad, además de gran interés. Les hablamos en estos días atrás del arranque de las obras, el inicio de las obras de reconstrucción y mejora en lo que sería la parte gaditana, podemos decirlo así, de la carretera Ubrique-Cortes, desde, bueno, pues justo la cañada de los Gamonales, el cruce hacia allá, con lo que no afecta al Antonio Barbadillo, hasta el límite de lo que sería Cádiz en esta carretera Ubrique-Cortes. Hablamos junto al delegado municipal de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón. Les ofrecíamos todos los datos que además nos trasladaban desde la Consejería de Fomento sobre los horarios de corte de carretera. Hay novedades importantes, precisiones que además nos comprometíamos y Manuel Ángel Chacón además se comprometía a informarse sobre los datos concretos de posibles excepciones en los cortes de carretera que puede haber en algunas semanas, en algunos días, y tenemos esos datos. Tenemos, como decimos, al delegado municipal al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Tal y como hablábamos, ¿verdad? Te has puesto en contacto, de hecho, no sé si todavía estás allí o vienes, de hecho, de esas obras, de visitarlas y de, por tanto, recabar, ¿no?, toda la información sobre el tema de los cortes de carretera. Evidentemente es muy importante, sobre todo para aquellas personas que trabajen en uno u otro lugar, que en definitiva transiten habitualmente por esta carretera y que evidentemente pues les afecta este corte. Y bueno, pues como decimos, hay novedades, ¿no?, que nos puedes apuntar, porque parece que, desde luego, hasta ahora no ha habido o no se han desarrollado los cortes íntegramente desde las 7 a las 2 y media o desde las 3 y media hasta las 8, tal y como se anticipaba. Se está intentando ser flexible en la medida que lo permitan los trabajos que se vayan realizando, ¿no? Eso es, Juan Carlos. Como tú decías, bueno, vengo llegando ahora mismo y, bueno, el compromiso era intentar, como hacemos siempre, intentar tener el dato lo más fidedigno posible por el bien de todos y cada uno de los briqueños que puedan estar interesados, porque tengan que transitar por la carretera por simple curiosidad. Me he desplazado allí a la obra, estaba con el jefe de obra, con el encargado también, viendo la intervención. Le estaba preguntando lo que tú decías, bueno, cómo se estaban desarrollando los cortes, si estaban siendo flexibles, ¿no? Y me decían eso, que hasta ahora han estado esta semana siendo muy muy flexibles en cuanto a los cortes, dejando pasar tráfico, poniendo chapas, siendo más lento en definitiva en la intervención, pero que a partir del lunes lo que se va a hacer es trabajo intensivo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero con un corte, digamos, firme y definitivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora dice que lo que han podido hacer son obras que ellos llaman de mil, es decir, se están metiendo tubos de un metro de diámetro y hay que meter tubos de metro y medio, y me decían que ya con los tubos de metro y medio de más anchura de sección no pueden poner las chapas para, por ejemplo, camiones o determinados vehículos, y porque ya supone un riesgo porque el movimiento de la maquinaria es más intenso. De manera que van a centralizar los trabajos de aquí a que termine el mes de agosto, de 7 a 3 de la mañana, pero digamos que los cortes van a ser más intensos, más severos. Lo que sí me decía es que en cada vez que recojan, es decir, a partir de las 3 termina la jornada de trabajo, recoge, levantan y dejan paso igual que lo van a hacer el fin de semana o el día festivo. Por tanto, esa era una de las dudas, ¿no?, que se podía plantear a los oyentes. ¿Qué ocurre, ¿no?, cuando terminan las obras? En principio, lo que decía Fomento se ceñía, ¿no?, a esos horarios de corte, y por tanto, bueno, pues esto viene a ratificarlo, en el sentido de que una vez que terminan los trabajos, se deja o se permite a través de los medios que ellos, bueno, pues desarrollen, de una u otra manera la vía queda transitable, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta que hay zonas en las que se está retirando o se va a retirar asfalto, donde se va a generar un socavón, donde va a haber nivelado, y durante todos estos meses de trabajo, pues a la hora de pasar no se va a pasar por un sitio cómodo, digamos. se va a pasar de una manera un poco dificultosa. Pero ellos me garantizaban que al finalizar cada jornada de trabajo se va a poder transitar. Lo que sí me hacían la advertencia era de que ahora no van a poder dejar pasar a nadie. Me decía que había mucho tráfico de ciclistas, muchos vecinos que iban a campo y demás, algún que otro camión, vecinos también que iban hacia Corte o venían. Bueno, y rogar, y así me pedía que por favor le diésemos difusión para que el máximo número de vecinos lo supieran, que a partir del lunes de 7 a 3 va a quedar cortada completamente la carretera y que a partir de las 3 de la tarde pues se va a poder volver a transitar, no de una manera cómoda porque la carretera va a estar en obra, hay que maximizar la precaución, pero al menos se va a poder pasar. Insistimos, por tanto, en ese extremo. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, desde el lunes, quedará completamente cortada la carretera. No se dejará paso, como se ha estado haciendo esta semana, a ningún vehículo. No será posible por los trabajos que ya se vayan realizando. De 7 a 3. El oyente que nos esté escuchando, ¿hoy qué pasa? Bueno, hoy todavía se está dando paso cada cierto tiempo. Y una vez que terminen los trabajos, pues el fin de semana igualmente se podrá transitar con precaución, porque se utilizarán medios provisionales para el tránsito, pero durante el fin de semana pues igualmente se podrá transitar ya desde el lunes de 7 a 3, pues evidentemente no podría pasarse por esa carretera. Efectivamente. Uh-huh. Por de ahí que, bueno, pedirle a todos los vecinos, darle la máxima difusión posible por si tienen algún conocido, vecino, amigo, sobre todo también el colectivo de ciclistas, que tengan en cuenta que el estado de la carretera, en tanto en cuanto se termine la intervención definitivamente la obra, va a ir a peor, se va a ir degradando, dado que cada día me estaban diciendo que les está dando tiempo hacer una obra de fábrica, como ellos me decían, por día, cuando tienen previsto hacer dos por día. Al intensificar los trabajos, pues bueno, una obra de fábrica implica hacer el corte de la sección de la carretera, meter material de relleno, pero por ahí es peligroso circular, así que hay que hacerlo con la máxima precaución. Y bueno, las bicicletas, con todo el mundo sabe y es consciente de que las ruedas que tiene, pues todavía más delicado, ¿no?, el tránsito por este tipo de terreno. Así que la carretera, me decían que se va a ir degradando más, puesto que hay que prácticamente levantarla casi en su totalidad en algunos sitios. Así que muchísima precaución en ese tramo por los trabajos de mejora que se están realizando. Por cierto, Manu, que decíamos en cuanto a las labores, ¿dónde se han iniciado concretamente? Por ejemplo, ¿dónde has visitado tú hoy? Yo he estado en el kilómetro 39, si no me equivoco. Ahora, de todas maneras, os voy a mandar alguna foto que he podido tomar allí, in situ. Me decían que habían hecho en torno a 4 o 5 intervenciones ya de obras de 1000, es decir, con tubos de 1 metro de diámetro, y a partir de ahora, pues lo que te digo, son sesiones más anchas, de 1.5 metros prácticamente, o más, porque tiene que entrar un tubo de entre 1 metro y 1.5 metros, Y eso implica que la maquinaria, la carretera tiene un ancho de 5 metros, y claro, me decía que entre la sesión, la máquina trabajando, el material y demás, es que no cabían. Y eso ralentizaba el trabajo muchísimo, si además tenían que intentar dejar pasar tráfico de una manera u otra. Por de ahí que hayan tomado la determinación de cortar definitivamente el lunes. Las obras que se están desarrollando desde el cruce de la Cañada de los Gamonales, o sea, el cruce desde el Antonio Barbadillo hacia adelante, como decía al principio, ¿no? Así que no afecta a los vecinos, propietarios, desde el Barbadillo para acá, ¿eh? Se puede acceder a toda esa zona. Sí, en principio, lo que es el arreglo completo, porque también preguntaba eso, cómo iba a quedar definitivamente. Va a quedar una capa uniforme, una plataforma única, nivelada y compactada, y con el aporte de aglomerado íntegro, una capa definitiva. Eso será al final del todo, desde la propia rotonda del hotel hasta el límite de provincia. Pero lo que son obras de fábrica, lo que son los cortes de la carretera, empiezan unos metros, en torno a 100 metros más allá del cruce de Gamonales. O sea que hasta ahí, inicialmente en esta fase de obra, se puede llegar. Cuando llegue el momento de reciclar materiales, de recuperar, de fresado o incluso ya del aglomerado, pues entonces será toda la longitud de punta a punta, como te digo, del tramo este hasta el límite de provincia. Sí. Entonces, por lo que me decían, también intentarán que se haga por eje, con tráfico alterno, pero bueno, ya llegará el momento en el que nos puedan dar detalle, igual que hoy, de cómo hacerlo puntualmente, que es la idea, que nos vayan dando retorno de los cortes, de tráfico, etcétera. Sí. Bueno, pues ofrecíamos además todos los detalles sobre estas obras días atrás con Manuel Ángel, destacando que en principio el plazo de ejecución adjudicado era de 6 meses, pero que se va a intentar recortar esos tiempos como comentábamos en su momento, íbamos a intentar además precisar en cada momento los cortes de tráfico cómo se iban a producir. Bueno, pues aquí está esa información más inmediata, insistimos. Desde el lunes pasado para acá ha habido flexibilidad, cada cierto tiempo se ha dejado pasar a los vehículos, algo que está ocurriendo hasta hoy mismo. Cuando terminen hoy las obras, bueno, pues el fin de semana, igual que cada fin de semana, y cuando concluyan cada día los trabajos, se va a poder pasar por allí con precaución, a menor velocidad, porque el tramo será muy provisional, pero se podrá transitar en esos instantes. Y desde el lunes la noticia es que desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde queda cortado completamente el tráfico. Así que no lo intenten porque no les van a permitir pasar, como hasta ahora sí que ha sucedido por las características de las obras que se van a desarrollar ya entonces. Desde el lunes y durante todo el mes de agosto, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esperemos que haya quedado claro. Nosotros que insistiremos a través de las redes sociales, nuestro blog, etcétera. Y bueno, pues seguiremos informando al respecto de las posibles novedades que se vayan produciendo. Efectivamente, así lo haremos. De todas maneras, tanto el encargado como el jefe de obra han quedado en el compromiso de que cada novedad que haya se va a poner en contacto conmigo y yo la trasladaré. Esto sobre las obras de reconstrucción y mejora en la carretera de Cortes, Ubrique Cortes. Simplemente por apuntar alguna cuestión más, decir para los conductores también que extremen la precaución en la parte alta de la conocida como variante. Ya ayer les ofrecíamos imágenes y les hacíamos ese llamamiento a la precaución. Digo, como trabajo también en nuestro entorno en infraestructuras, en este caso para limpiar, ¿no?, lo que son las márgenes de la carretera por ese problema crónico de lo que son esos conocidos como mocos verdes, ¿no?, esas arcillas verdosas que se desplazan con la lluvia y que suelen penetrar incluso en la carretera, ¿no? Efectivamente, lo que están haciendo, ya a finales de julio tuvimos noticias también de que la Delegación de Fomento de la Junta en la provincia de Cádiz había sacado una adjudicación también por emergencia para retirar todo lo que son materiales y arreglos que han derivado después de las intervenciones por la lluvia. Si no recuerdo mal, era en torno a 8 o 9 puntos en la parte de la Sierra de Cádiz, concretamente, era ese contrato. Y uno de ellos nos pillaba bien cerca, que es, como tú bien dices, ahí es la variante que consistía en la retirada de los materiales que se vienen cada vez, como tú dices, es un problema ya recurrente, la retirada de esos materiales de los taludes de la parte de la variante. Pues eso como apunte también a tener en cuenta para estos días, las personas que entren o salgan de nuestra localidad, está todo señalizado, se va dando paso, pero que extremen la precaución en ese punto. Y bueno, pues antes de finalizar, aprovechando que estamos hablando con Manuel Ángel Chacón, también apuntar sobre el tema de recogida de basuras, que por las obras en la zona del carril hay modificación en cuanto a los puntos de recogida, algo que Básica ha informado, nosotros también hemos recogido esa información a través del perfil de Facebook, y que bueno, deben estar por tanto atentas las personas que residan en lo que es la zona del carril, porque los contenedores se han variado de punto, porque no pueden pasar, ¿no?, los vehículos de recogida con esas obras. Sí, las obras, como siempre decimos, ocasionan un perjuicio, una molestia, y bueno, además de la propia de cada vecino por tenerla en su puerta, por no acceder y porque se queda incomunicado, además hay que sumarle en este caso la retirada de los contenedores de los sitios habituales, dado que los camiones no pueden circular. Respecto a la obra, decirte que, bueno, que mientras, en tanto en cuanto Básica ha dado comunicación, ha puesto cartelería donde ha ubicado los contenedores de manera temporal, sí decir que esta obra corresponde a unas labores de conservación del pavimento, que ya quedamos con los vecinos, que se iba a empezar por la parte de Los Pinitos, después Caldereto y finalmente por la zona de Carril, y que se han centralizado fundamentalmente en la parte del Carril, están centralizados en dos puntos. Inicialmente, por decirlo de alguna manera, el grueso de la intervención va a ser en la plaza 28 de febrero, y la idea es que entre esta semana y la semana que viene se quede ya resuelto. Vamos, de hecho me confirma también el encargado de esta obra que el fin de semana se va a poder transitar por la plaza, y el lunes volverán a cortar el tráfico para a lo largo de esa semana poder liquidar el trabajo pendiente. Eso sobre la próxima semana. Efectivamente. Así que de cara al fin de semana ya se podría transitar el próximo. Sí, el compromiso siempre que decíamos con los vecinos que íbamos a intentar adaptarnos. De hecho, hay dos cuadrillas de trabajadores allí para intensificar los trabajos. Queríamos haberlo hecho mañana y tarde, pero con el tema de la calor y por la propia normativa, así lo prohíbe en esta época del año. Y lo que hemos hecho para no faltar compromiso es meter una doble cuadrilla en horario de mañana. De manera que los trabajos se hagan lo antes posible, como decimos siempre, para evitar al máximo las molestias que de otra manera no se pueden dejar de hacer, porque si no el degradado del pavimento era ya tal que podía provocar un desperfecto o algún daño. Recordemos, en la zona del Carril, además Básica, ya decimos que ha informado a través de cartelería y de esa nota a través de las redes sociales. Desde, por ejemplo, se cambian los contenedores de la plaza 28 de febrero a la calle Concejo, los de Carril también a calle Concejo, de la calle La Paz se cambia a la calle a la Torre con San Martín, y los de la calle Concejo Alto se cambian a la calle Torre frente al San Antonio. Todo esto está indicado a través de Básica y, como decimos, nuestro propio perfil, y bueno, lo van a ir notando los vecinos que cuentan con esta información a través de cartelería en distintos puntos situados en la zona. Pues son precisiones que queríamos realizar, temas de evidente interés para los ciudadanos en determinadas zonas o en general. Y bueno, pues agradecemos a Manuel Ángel Chacón que nos haya acompañado durante este tiempo para, como decimos, ofrecer todos estos datos. No sé si hay algo más que apuntar que nos hayamos dejado en el tintero. Pues nada más, daros las gracias una vez más por la difusión, y bueno, y cualquier novedad, pues yo me pongo en contacto con vosotros para explicarla lo antes posible. Seguiremos informando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos.